El colectivo de Bonsai de Ubrique ha organizado la cuarta exposición de bonsáis Villa de Ubrique para este fin de semana, en concreto el 22 y 23 de abril, sábado y domingo. Como novedad este año, además, la muestra se traslada al Salón de Actos del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, donde van a quedar expuestos alrededor de 40 árboles llegados desde distintos puntos de la provincia de Cádiz. La inauguración tendrá lugar el sábado, mientras que el domingo se podrá participar en el taller de trabajo de bonsáis. Nos lo van a contar hoy en la mañana Miguel Carrasco y Manuel Olmedo, organizadores junto con Jesús Benítez de la iniciativa. Miguel Carrasco, buenos días. Buenos días. Manuel Olmedo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se retoma por fin, ¿no? Podríamos decir, la cuarta edición de la exposición que quedó en suspenso por la pandemia. Yo recuerdo cuando empezaron a suspenderse actividades en marzo de 2020, esta fue precisamente una de las que se tuvo que suspender, ¿no? Cuando sí, se decretó el estado de alarma. La exposición era la semana siguiente de... Perdón, un curso que íbamos a hacer a la semana siguiente de cuando nos confinaron, a la que serían... Dos semanas sería la exposición y a la que haría tres sería la segunda parte del curso. Entonces, que nos cogió en plena faena. Pandemia. Y ahora ya por fin, después de todo este tiempo, se ha conseguido montar esa exposición. Porque sí que es verdad que en el 2021 llevasteis a cabo un taller reducido, un taller de iniciación de corte muy reducido, porque estábamos inmersos todavía en plena pandemia prácticamente, ¿no? Por aquel entonces. Pero la exposición no había llegado a retomarla hasta ahora. No. La exposición creo que son ya tres años la que llevamos sin hacer, la última fue en 2019. Entonces el año pasado tuvimos oportunidad de hacerla, pero no, como había todavía mascarilla y historia, pues no quisimos hacerla, no nos arriesgamos. Hicimos el curso, que participaron 10 personas, también todo con toda la parafernalia de mascarilla, separación y todas estas cosas, y vamos. Y salió todo bien. Y ahora ya retomamos lo que es la exposición. Pues si tenemos suerte y sale bien. Había ganas, ¿no? Hombre. Sí, hombre, claro. Había muchas ganas ya. Ya después de tres años sin hacer exposiciones, pues sí, había ganas. ¿Cómo ha crecido las plantas que tenéis vosotros en casa desde entonces, ¿no? Durante todo ese tiempo, en volumen y en cantidad. ¿Habéis aumentado la mercancía considerablemente? Hombre, las plantas... Pues normal, en cuatro años pues tienen su proceso de crecimiento y van evolucionando, van creciendo y evidentemente pues están mucho más, ¿cómo se diría? Más evolucionadas. Más evolucionadas, están más compactas, están más... Ha habido un cambio, ¿no? Claro, ha habido un cambio. Bueno, vamos a comenzar por aquí, si os parece, ¿no? A la hora de hablar de la programación, bueno, lo primero, nos llama la atención la principal novedad, que es lo que comentaba al principio, el cambio de escenario. Os trasladáis desde el convento, que era el lugar donde en otras ocasiones se llevaba a cabo la exposición, hasta el salón de acto del Fernando Gavilán. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del cambio? Pues hemos decidido de cambiar por la inclemencia del tiempo, más que nada. Por tener un sitio recogido de agua, de viento. Aunque bueno, al final no llueve. Que ahora mismo no está lloviendo, pero vamos. Sí, pero pues, el sol también, siempre, allí pega sol que no vea. Y el sol también. En el convento hace mucha calor. Sí. Aunque a los árboles no le pasa nada, pero si da mucha calor, pues entonces tampoco podemos estar nosotros allí. Claro. La participación a lo mejor también se ve mermada, ¿no? Si es un día de calor, es verdad que, bueno, pues eso hace que la gente pueda participar tanto como si el día está mejor. Bueno, en cualquier caso, os trasladáis, por tanto, al Salón de Acto del Fernando Gavilán, que es un espacio cerrado. Sí. Allí no hay inconveniente en ese sentido, ¿no? Sí, la exposición sería dentro del Salón de Acto y los talleres y esto que se harían el domingo serían en el porche que hay por delante. Eso es. Y ahí haríamos los talleres. O sea, la exposición la vamos a poder ver en el Salón de Actos, allí van a estar todas las plantas, pero luego si uno quiere acudir con su bonsai para recibir todos esos consejos a la hora de preparar el árbol, pues sí que será en el porche, ¿no? del Fernando Gavilán al aire libre. Programa, la inauguración el sábado, ¿a qué hora? ¿Cuándo comenzáis? A las 11. Contadme, ¿cuál es el programa que habéis preparado? El programa, pues nada, pues, el sábado inauguramos a las 11, estaríamos de 11 a 2 y luego por la tarde de 4 a 8. Y el domingo pues estaríamos de 10 a 2, el domingo se haría un taller, para todo el mundo, para el que quiera ir con sus arbolitos y, uh-huh. y esto, pues allí habrá compañeros. Pues nosotros más que nada estaremos atendiendo a la exposición, pero habrá compañeros que la atenderán a ellos y podrán trabajar sus árboles tranquilamente sin problema. Además, muy bien asesorados. Uh-huh. Compañeros que, como en otras ocasiones, ¿no?, contribuirán a explicar pues cómo es el proceso, ¿no?, de trabajar para crear el bonsái, qué es lo que hay que hacer, las técnicas que hay que utilizar, en fin, la materia prima la tiene que llevar desde luego, sí, el invitado, ¿no?, que participe en el taller. La materia prima la tiene que llevar, nosotros pondremos algunas uh-huh. herramientas si no tienen. Sí. Y además pues habrá la gente que esté allí pues están diciendo lo que tiene que hacer, cómo se alambra, cómo se pinza, uh-huh. cómo todo lo que es la técnica del bonsái. Uh-huh, claro. Bueno, vamos, si os parece, además también a conocer datos, por ejemplo, detalles, ¿no? ¿Cuántos bonsáis, junto con sus imprescindibles plantas de acento, uh-huh. van a componer la muestra, la exhibición? Tenemos ahora mismo cerrado 34 árboles. Si vemos que hay espacio, pues nosotros mismos pondríamos alguno que otro más. Uh-huh. Para completar sobre 40, pero vamos, ahora mismo cerrado son 34. Uh-huh. Si hay espacio, pues sin problema nosotros pondríamos alguno más. Y cuando hablamos de 40 árboles, 34 árboles o 40, con su correspondiente planta de acento también, sí, que no se suma parte. Sí, cada lleva una planta de acento, que normalmente uh-huh. suelen ser plantas crasas, o casi ahora en esta fecha casi todas son en flor. Uh-huh. Ahí sí hay mucha variedad de plantitas, porque, ¿sabes? Eso es un otro mundo aparte, y además ahí son muy bonitas, son muy vistosas. Y cada árbol lleva una, o incluso a lo mejor puede haber una composición de que lleve un árbol grande, uh-huh. uno pequeñito y una planta de acento. Uh-huh. Sería la composición. Dependiendo ya de cada persona, pues lo puede acompañar puede hacer una composición u otra, o bien uh-huh. con otros árboles o bien con plantas. ¿Y a quién corresponden esos árboles? ¿De quiénes son? ¿Vuestros? ¿Del colectivo de Bonsai Dubrique? Porque otros años yo recuerdo que se ha contado también con otras colaboraciones, ¿no?, de fuera. ¿Este año dónde son los bonsai? Van a colaborar la misma gente de otros años. Gente de Sipiona, del Puerto, de Sanlúcar, de Rota. Este uh-huh. año viene uno de Arco, también viene uno de Arco, muy buena calidad. Uh-huh. Ellos están agrupados en colectivos también, son, ¿no?, distintos colectivos, cada uno pertenece a... Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a Disto a Bonsai, que tiene una asociación provincial uh-huh. con sede en Sipiona, pero, sí. por ejemplo, el Puerto es otra asociación distinta, que se llama Menesteo. Este hombre que viene de Arco puede ser independiente, él está en una, en otra, donde él puede, pues, allí se... arrima, y aparte un hombre que es muy querido así en la provincia, porque uh-huh. ya te digo, va de un sitio para otro y este año decidió colaborar con nosotros también. Uh-huh. Y todo esto, bueno, pues van a estar aquí este fin de semana porque ceden sus plantas para la exposición, ¿verdad? Sí, uh-huh. claro, vienen el viernes y ya no lo dejan, montamos todo el viernes y ya vienen a recoger los domingos. Uh-huh. O sea, vosotros tenéis también aquí un trabajito, ¿no? Porque claro. el fin de semana va a ser intenso, entonces, ¿no? Tenéis que montar directamente el viernes. Sí, hay que montarlo todo se tiene que quedar montado el viernes. Uh-huh. Y montar 40 árboles, pues no es nada de sencillo. Uh-huh. Claro. Bueno, ¿qué tipo de planta vamos a encontrar? ¿Qué tipo de especies? Pues especies, habrá unas 10 o 12 distintas. Y a lo mejor hay algunas especies, por ejemplo, que tiene distintas variedades. Por ejemplo, olmo hay dos o tres variedades. Los olivos, ahí tenemos olivos uh-huh. y acebuche. Contamos con junípero, cipreses, algún ficus. Sí. Hay una planta extranjera, esta que se llama una anchama de cepari, que es una conífera. Algún pino también. Total, ahí... Hay una buena variedad de sobre de todo especies. Autóctonos, pero también alguna planta extranjera, claro, ¿no? Sobre todo es autóctono y también hay japonesa, planta japonesa. ¿De quién es la planta del cartel, por cierto? De Manolo. Porque yo imagino que cada año la planta de uno, ¿no? En sí, la que se utiliza. Vamos rotando entre los que habemos, vamos rotando. Nos vamos rotando. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un ficus? Un ficus. Ficus, ¿verdad? Vamos, impresionante cuánto tiempo lleva esta planta trabajándose. Conmigo llevará unos 20 años. Vamos, más que un hijo, ¿no? Más que una niña, ¿eh? 20 años. ¿La venderías tú, el ficus? Hombre, venderlo es como yo qué sé. Me tienen que dar mucho dinero por él, la verdad. ¿Y tú, Manolo, lo venderías tus plantas? He vendido algunas, pero yo tengo algunas que no las vendo. Sí. No, no, porque no puede. Yo tengo la planta que yo la he plantado de semilla. O planta que la tengo desde que yo empecé con esto, hace ya cerca de 30 años. Pues a lo mejor hay gente que le dice, pues esto no vale nada, pero yo no lo vendo porque no. Yo lo he criado. Hay otras que no, hay otras que dependiendo del espacio, de que el espacio es muy importante para esto. Si no tiene espacio, pues no, claro. No tiene dónde cultivar. Pero hay cuatro o cinco que yo de estas no me desprendo, vamos, no sé que se mueran allá por su cuenta. Miguel, ¿de semilla me has dicho? ¿De semillas has alcanzado tú los arbolitos? Sí, tengo un ciprés que aquí donde está el aparcamiento que hay aquí enfrente de la radio, ahí había un ciprés que ya no está. Pues de ahí cogí yo la nuez esta que he hecho. Sí. Y de ahí planté hace ya cuando yo estaba empezando en esto. ¿Y ya tienes el arbolito? Tengo, claro, que está muy chulo. Lo que pasa es que este año no lo voy a poner porque está recién trasplantado y no lo quiero poner. También tengo un alcornoque que tendrá unos 15 centímetros, pero tiene un tronco a lo mejor de 10 o 12 centímetros de grosor. También de bellota. ¿Qué se ve la edad? Bueno, la edad es más o menos porque lo sembré yo este más o menos cuando lo sembré, por unas circunstancias particulares familiares que pasaron en la casa. Y sembré yo eso, esta bellota. Por eso sé la edad que tiene, pero vamos, que la edad no es importante en esto de bonsai. Lo importante es el trabajo que llevan ellos. Y la edad que aparenta. Y lo que aparente. Claro. La edad que aparenta es lo más importante. Lo mismo puede tener una planta, puede tener 10 años y aparenta 40. Esa es una pregunta muy corriente que te hacen en todas las posiciones. ¿Esto cuántos años tiene? Pues no tengo ni idea. La verdad. A lo mejor tú compras una planta, a lo mejor compras una planta en un vivero y te ponen 10 años, pero esa planta a lo mejor se ha cultivado en un terreno que en 5 años se ha puesto así. Y te ponen 10 años porque es la forma de vender. Claro, que lo importante no es el tiempo realmente, ¿no? La edad, sino el proceso, ¿no? El resultado estético quizás, ¿no? El trabajo. Que sostiene. El trabajo que tiene. No, tampoco para montar un bonsai como ese que está en el cartel. Hacen falta unos años, ¿eh? Eso no se hace en 2 días. Claro, se lleva mucho años. Trabajo, mucho cultivo, mucha paciencia sobre todo, y mucho conocimiento. Entonces, pues, para montar tuve cualquier arbolito por ahí, ¿vale? Pero un árbol de este tipo y de los que se van en la exposición, estos árboles llevan muchos años de trabajo. No importa la edad que tenga el árbol, lo que importa es el trabajo que se le ha hecho y la edad que aparente. Claro, la apariencia. La vejez que aparente. Lo principal. ¿Qué tamaño puede tener? Estamos utilizando este ejemplo porque es el que tenemos aquí delante, lo podemos ver en el cartel, ¿no? Pero ¿qué tamaño pueden...? Puede tener 50 de altura por 60 de anchura. ¿Y es grande? ¿Lo consideráis vosotros grande el bonsai? Sí, es grande. ¿Suele ser de los grandecitos? Sí, es de los más grandecitos, sí. Sí, porque lo hay mucho más grande que sí. Sí, lo hay mucho más grande. Pero normalmente el tamaño medio que suele tener un bonsai, de los que vosotros vais a presentar, además de la exposición... Es que eso se lo miden en varios parámetros, ¿no? Ahí está. Sí. Y entonces, pues, tiene su nombre. Uno está el DAI, que es el más grande. Vale, Suele medir de 1 metro. Y ya cada vez más para abajo, hasta el mame que tiene unos 10 centímetros. Sí, un chiquitito. Depende de lo que tú quieras conseguir, claro. Pues tiene un tamaño u otro, ¿no? Mientras más chico, más trabajoso es de hacerlo. Ahí está. Se trabaja con pinzas. ¿Tenéis de esos en la exposición? ¿Tenéis mame, me has dicho qué? Mame, sí. ¿Tenéis de esos en la exposición, pequeñitos? Sí. Alguno vendrá, seguramente. Le pone uno, chiquitito. Sí. Es de una chispa. Eso no llevará ni planta de acento, ¿no? Eso se pone normalmente como planta de acento. Ah, vale. Se suele poner como planta de acento. Bueno, pues todo esto, como decíamos, lo vamos a encontrar en la exposición que vamos a poder ver este sábado en el horario de mañana y también de tarde. Y bueno, después participar en el taller. Aquí nos podemos detener si os parece, ¿no? Porque ¿quiénes son aquellas personas que pueden participar en ese taller de trabajo? Todo el que quiera. Ahí no hay problema. Hay que tener un mínimo de amor a las plantas y de cuidado. Un requisito muy mínimo. Simplemente que tenga una planta a la que quiera trabajar. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, en otros años atrás, pues se han presentado algunas de las personas que hoy en día hicieron el taller con nosotros. Sí. Y ya pertenecen a un grupo que nosotros tenemos de... Hacemos nuestras quedadas y esas cosas. Uh-huh. Si alguien más quiere venir a eso, pues puede, sin problema. Es lo que nosotros queremos, crear afición y que cada vez tengamos un grupito más grandecito. Porque ahora... Se pongan en contacto con nosotros y... Claro. Y nosotros estamos. No tenemos problemas y al revés. Y... Nosotros lo hacemos esto por amor al arte, más, nunca mejor dicho. Uh-huh. Nosotros no cobramos un curso, ni cobramos nada. Ni le hemos cobrado a nadie, al revés. Le regalamos plantas, le hemos regalado incluso herramientas a algunos que otros. Le ponemos el alambre. O... Uh-huh. Porque ¿qué esa, más no podemos hacer? Ese es uno de los elementos imprescindibles para el cuidado de un bonsai, ¿no? La técnica del saber alambrar, ¿no? Es una de ellas. La poda. Lo más importante del árbol es el cultivo. Uh-huh. Aprender a cultivar. A cultivar. Porque que no se te muera el árbol. Puedes tener un árbol y si no sabes regarlo. No te rías. ¿Qué haces? Si no sabes regarlo. Que no se te muera. Principalmente que no se te muera. Y a partir de ahí, ya tú, cuando tú sepas cuidar un árbol que no se te muera, puedes empezar a trabajarlo. Que no es tan raro como parece lo de que se te muera la planta, ¿eh? No. Tú, a raíz de que tú has aprendido a tener el árbol vivo, sí. Tú ya puedes empezar a aplicarle algunas técnicas. Claro. Puedes empezar a aprender a alambrar, puedes aprender cuándo tienes que podar, cuándo hay que pinzarlo, cuándo hay que trasplantarlo. El trasplante se suele hacer cada 3-4 años, dependiendo de las especies. El pinzado, pues, dependiendo de lo que tú quieras conseguir. Si tú quieres que el árbol crezca bastante, pues no se le toca. Claro. Que tú quieres tenerlo la forma, por ejemplo, el del cartel, que ya está hecho, pues ya cuando tiene, cada brote tiene al menos 5 o 6 hojitas, Le pinza y deja dos solamente. Y que no crezca ya más que por ahí. Que no crezca, lo vas teniendo mantenido. Uh-huh. Es aprender las distintas técnicas para llegar a un árbol, a lo mejor no como ese, porque ese árbol es de mucha calidad, pero tener una cosita decente. De hecho, en la exposición van a participar los chavales que hicieron el curso, más los que están agregados después. Queremos que pongan los arbolitos que ellos han trabajado mientras han estado con nosotros. Que, hombre... yo creo que es una cosa de interés para que la gente también vea que se aprenden cositas. Uh-huh. Los chavales que participaron en el curso de iniciación... Chavales este, chavala, ¿eh? Que se hizo, bueno, los participantes, ¿no? De ese curso de iniciación que se hizo en 2021, decíamos, ¿no? Uh-huh. Que eran 10, me había dicho, ¿no? Sí. Los que al final... Sí, pero luego ha aumentado el grupo. Uh-huh. Luego hay 4 o 5 más que están juntados con nosotros, han venido a la... Nosotros decimos que si tú conoces a fulanito, a alguien que le guste esto, pues trátelo. Y están arrimados 3 o 4 más. Y continúan ellos con el trabajo. Sí. Y con... Sí, sí, hay unos que vienen más esporádicamente, pero hay otros que no fallan ninguna. Uh-huh. Por lo menos hay una media de 8 así más o menos, que esa gente van a toar. Esa gente que ve que hay una quedada, van. Uh-huh. Esto lo hace una vez al mes más o menos la quedada, pero... O sea, que podemos decir que ha aumentado, ¿no? El grupo que formasteis al principio, bueno, grupo, los tres, ¿no? Que organizáis las exposiciones cuando comenzasteis a organizarlas hace ya unos años. Desde entonces hasta ahora habéis visto que se han sumado un buen número de personas, ¿no? Sí, aparte le hemos pedido colaboración ahora para montar la exposición, porque la verdad es que no hace falta ayuda. Y todo el mundo levanta la mano, aquí estoy yo para ayudarnos, que aquí ahora quedamos. O sea que la gente está con nosotros ahora mismo. ¿Cuánto podéis ser de amigos del bonsai, de personas que estáis, que tenéis la misma afición y que os reunís, charláis, quedáis, habláis, compartís intereses? Aquí podremos haber ahora mismo unos 14 o 15 personas. Sí. Que ya son. Sí. Hemos recuperado a 2 de los antiguos, de los que empezaron incluso antes que nosotros, como Víctor o Pedro Pablo. Lo hemos metido con nosotros en el grupo, poquito a poquito, ¿no? Hemos metido y se han animado otra vez, están con nosotros. Mm. Pues nosotros lo vemos esto como un logro, la verdad. Claro. Mm. Mm. ¿Cuántas horas le podéis dedicar vosotros a trabajar con los bonsais que tenéis en casa? Es según la planta también. Y lo que le haga falta. Es lo que le haga falta. Sobre todo riego. El riego sí. El riego casi todos los días. Luego lo que es el pinzado, el abonado, eso ya es más esporádico. Pero lo que es el riego es todos los días. Oye, y ahora con el tema este del cambio climático, de estamos teniendo más días de calor, estamos teniendo temperaturas mucho más altas de las que teníamos antes, eso evidentemente afecta a la vegetación. Los en vuestro están caso, locos ahora mismo. Para el cuidado de la planta. Están locos los árboles. Ahora no sabes si van a florecer, si ahora se te viene demasiado calor o te viene un chaparrón, se le cae, vamos. Han estado locos perdidos. Porque date cuenta que en enero prácticamente hacía calor, luego claro. Le vino frío. Los árboles empezaron a florecer, luego le vino frío, luego le vino un montón de agua. El que floreció en esa época, pues ese fruto, me refiero no ya solamente al bonsái, sino a los árboles de la calle. Uh-huh. Ese fruto ya no va a salir. El claro. Que se le haya caído la flor no fructifica. Y uh-huh. No va a hacer una segunda floración. Claro. Es muy raro. Claro. Entonces esa cosecha, por ejemplo, la gente que tenga árboles de para vender fruta y eso, pues eso se los ha cargado. Mm. Y el que tenga a lo mejor ahora, como no llueva, pues tampoco pues tiene... Igual. Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que con los riegos, con claro. Nuestras cosas, pues los tenemos más o menos cuidaditos y no les falta de nada. Pero, por ejemplo, con el levante este que está haciendo estos días, pues tienes que regar dos veces o tres veces incluso. Pues depende del tamaño de la maceta. Porque las tierras que tiene son de origen volcánico, son muy porosas. Retienen humedad, pero la suficiente para que no el árbol no muera de sed. Mm. Porque si tienen demasiada humedad, pues los árboles no son como las plantas, como la maceta esta que llamamos de vivero. Esas macetas viven en tierra negra. Estos árboles en tierra negra suelen pudrirse. Entonces necesitan unas tierras especiales, muy porosas, para que tú mantengan humedad, pero no lleguen a pudrirse. Para que no se encharque, digamos. No se encharque. Que conserven esa humedad que tú decías, claro. ¿No? Uh-huh. Las macetas, si te fías, son muy bajitas también. Uh-huh. Suelen ser anchas y así, pero suelen ser muy bajitas. Entonces eso, con una levantera de esta que hay hoy, por ejemplo... Se cae. Entonces se cae, pero en no hay menos. Uh-huh. Porque, claro, es que me llama mucha atención que, por ejemplo, tiene el ficus este que tenemos, el pedazo de tronco, y luego y la raíz... La maceta es casi más fina que el tronco. Exacto. Uh-huh. Es súper pequeñito, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención. Y de lo que tú ves hacia abajo, uh-huh. Sigue habiendo un poco más de tronco y eso es todo raíz ahí. A ver. Uh-huh. Claro. Bueno, pues quien quiera ver esta maravilla de árboles, tiene todo el fin de semana para hacerlo en el Fernando Gavilán. Hasta allí tienen que dirigirse. La inauguración, como decíamos, este sábado a partir de las 11 para la exposición, horario de mañana, horario de tarde. Y luego ya el domingo tenemos el taller. Todos aquellos que quieran participar con su planta pueden acudir y allí tendrán los consejos, ¿no? Del grupo de trabajo y de todas las personas que colaboran con vosotros en la organización de esta exposición de bonsái. ¿Qué más nos queda por decir? Miguel, Manuel. Nada, nosotros, para empezar, a agradecerle a todo el mundo que ha colaborado con nosotros, pues por ejemplo, a Dicto, a Menesteo, a lo que es la Concejalía de Cultura, por ejemplo, a Sonia Hernández, que nos ha dado un dinerito, ¿cómo se llama la otra? La Trastienda, que también nos ha ayudado. Sí. Agradecerle a todo el mundo. Patrocinadores. Sí, ahí está. Claro. Y sobre todo al ayuntamiento que sin ellos pues tampoco... Claro, ellos nos han ayudado muchísimo. Nos han ayudado para todo. Uh-huh. Bueno, hay distintas colaboraciones y luego también los patrocinadores, que es importante porque, bueno, este tipo de cosas para montarlas se requiere también de recursos económicos. Parece que no, que se hace todo de manera altruista. Pero claro, hay cosas que hay que todo pagar, vale, ¿no? Dinero. Todo. Las telas que lleva la... Todas las cañas que hemos comprado para como separadores, claro. Los trabajos que le hemos hecho a dichas cañas, todo vale dinero. Uh-huh. Y sin meter el tiempo empleado, ¿no? Sin meter, ya... No, el tiempo no... El tiempo lo de menos. El tiempo claro. Lo hacemos por gusto, pero para montar una cosa de esta necesita... Hace falta un dinerillo y bueno. Y nada. Muy bien. Pues nada, con esa invitación nos vamos a quedar. No se lo pierdan, que se recupera por fin ya esa cuarta exposición de bonsái. La vamos a poder ver en nuestra localidad este fin de semana. Y en concreto, bueno, pues tendrán que dirigirse, como decíamos, al CEIP Fernando Gavilán. Nos quedamos aquí, Miguel Carrasco, Manuel Olmedo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti. Gracias.